cárcel para mí es un lugar de abandono y si uno no le mete ganas, intenciones, buena voluntad, esfuerzo, digamos, te menoscaba en la vida, digamos. Desde adentro.